Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. En nuestro programa de hoy abrimos el micrófono para escuchar en perfecta alianza música y poesía. Nos acompañarán los versos del argentino Jorge Luis Borges y la cubana Dulce María de Loynaz. Junto a ellos canciones de Jacques Brel, cantadas por Nacha Guevara y por el propio Jacques Brel. Jorge Luis Borges, poeta argentino y premio Cervantes de Literatura 1979, creó a lo largo de toda su producción un mundo fantástico, metafísico y totalmente subjetivo. Escuchamos el poema Dime, seguido de la canción Cuando no hay más que amor, escrita por Jacques Brel y cantada por Nacha Guevara. Dime por favor dónde estás, en qué rincón puedo no verte, dónde puedo dormir sin recordarte y dónde recordar sin que me duela. Dime por favor dónde pueda caminar sin ver tus huellas, dónde puedo correr sin recordarte y dónde descansar con mi tristeza. Dime por favor cuál es el cielo que no tiene el calor de tu mirada y cuál es el sol que tiene luz tan solo y no la sensación de que me llamas. Dime por favor cuál es el rincón en el que no dejaste tu presencia. Dime por favor cuál es el hueco de mi almohada que no tiene escondidos tus recuerdos. Dime por favor cuál es la noche en que no vendrás para velar mis sueños. Que no puedo vivir porque te extraño y no puedo morir porque te quiero. Cuando no hay más que amor como único pan, como único afán, como única flor, cuando no hay más que amor para hacer estallar y llenar de alegría cada hora y cada día. Cuando no hay más que amor para cumplir promesas sin tener más riqueza que esperar con valor. Cuando no hay más que amor y pobres con un traje de gala. Cuando no hay más que amor al cantar esta ofrenda por la paz de la tierra como un trovador. Cuando no hay más que amor para darle a quien aspira un solo bien su dolor. Cuando no hay más que amor para abrir el camino y forzar el